Domingo 25 de junio. No tengáis miedo. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No tengáis miedo a los hombres, porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz, y lo que os digo al oído, pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. ¿No se venden un par de gorriones por un céntimo? Y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso no tengáis miedo. Valéis más vosotros que muchos gorriones. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Comentario al Evangelio por Fray Edgardo. Tres veces Jesús les dice a los discípulos que no tengan miedo. El miedo es algo normal. Es la reacción frente a una amenaza o frente a un riesgo. El miedo nos ayuda a protegernos. Tal vez por eso, cuando Jesús envía a los discípulos, les dice: «Los envío como ovejas entre lobos. Por eso, sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas». En este sentido, el miedo nos abre a la prudencia. Pero a veces los miedos son de otra índole y hasta pueden producirnos pánico. Pero sobre todo, nos paralizan. Nos encierran. Nos hacen vivir con tristeza. Jesús nos invita a afrontar los miedos de nuestra vida. El miedo a lo diferente. Hoy pareciera ser más fácil confrontar que proponer, polemizar que dialogar, hablar que escuchar. Don Miguel Esaine, pastor obispo del sur de Argentina, decía: «El odio destruye, el amor construye. Existimos porque somos una idea cariñosa de Dios amor». No tengamos miedo a ser vulnerables, a la frustración, a la enfermedad, al sufrimiento, al dolor o a la muerte. A través de ellos podemos experimentar la necesidad de que nos cuiden o la capacidad de cuidar. Todos somos frágiles, y allí está la posibilidad de reconocernos humanos. En esas realidades es donde más claramente percibimos que Dios nunca nos deja solos, que siempre está con nosotros en el camino de la vida, que nos toma de su mano. Cuando vean esto los pobres que te buscan, se pondrán muy alegres y recobrarán el ánimo. Salmo 69:32. No tengamos miedo a que la utopía del reino impregne la misión que el Señor ha querido compartir con nosotros. A no dejarnos ganar ni por la comodidad ni por el desgano. A vivir nuestra fe desde el riesgo, la apertura de corazón y el amor. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.